Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos E de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que de última. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. El día de hoy tenemos un tema chéverazo. Y además un invitado súper especial. Y bueno, antes de comenzar, queremos agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por darnos este espacio, por permitir que nuevos proyectos de comunicación surjan con una mirada distinta a la traducción. Como saben, está con nosotros, están con nosotras nuestros amiguitos preciosos que nos acompañan desde el primer programa de la segunda temporada: la Lore, la Cevita, está el Cevita, está el Andresito. La Belencita y la Rosy, que no le veo, pero sé que está en energía, aunque sea, pero está. Y bueno, y también nuestro invitado, que ya lo van a escuchar en un ratito. Y ya, gracias chicos por estar y bienvenidos. El tema de comunicación, en eso, pero bueno, ahora sí, sin más que decir, ¿qué les parece si damos paso a nuestro primer segmento? El tan esperado, les preguntamos un aplauso, por favor, un aplauso. Y bueno, le doy la bienvenida a Cevitas y a la Rosy. ¿Y quién, y qué, y cómo fue, hasta cuándo y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den. Esto es Tones para los Preguntones, un lugar en donde el qué, cómo, por qué, cuándo, cuánto, dónde, dejarán de ser preguntas. Es hora de preguntar, es hora de reclamar, nos tienen que contestar, no podemos esperar. ¿Y la democracia dónde está? Queremos vivir en libertad. Hola Shari, ¿cómo están amigos? Bienvenidos. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes en este lindo espacio para compartir y aprender. Y les damos la bienvenida a todos para los preguntones, un rincón en el que compartiremos lo que la gente piensa y sabe acerca de muchísimos temas que les traemos en esta segunda temporada de Que de Última. Así que Rosy, hola, ¿cómo estás? Hola chicos, no me han visto el otro programa, entonces ya estoy aquí. Y sí, así es. En esta nueva temporada estamos súper listos para activar derechos y desactivar violencia. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la comunicación no violenta. Entonces, ¿empiezas tú, Cevitas? Sí, Rosy, genial. Y ahora, como dijo la Rosy, vamos a pasarles un videito rapidito de lo que la gente piensa y opina para después estar comentando un poquito. Sí, yo opino que sí. Y la verdad es que lo hacen casi todo el tiempo. Desde usar comentarios que a veces suenan como burla, a usar estereotipos que según ellos son correctos, pero no lo son. Y también creo que lo más cuestionable de todo esto es que esta gente, tanto profesores como influencers, siguen haciéndolo porque nadie les dice que está mal. Porque al ser influencers o al ser profesores se les da un estatus de que lo que ellos dicen está bien. Entonces eso genera que el resto de personas sigan repitiéndolo, cuando en realidad debería ponerse un stop y decirle a esta gente, a los profesores y a los influencers, que no es correcto lo que están diciendo y que no deberían repetirlo. medios de comunicación, por ejemplo la radio, influyen mucho en la opinión de la sociedad, dado que el mundo digital tiene cada vez más relevancia en nuestra vida cotidiana. Y aunque su propósito es comunicar, depende mucho de la ideología de la emisora que estemos escuchando. Por ejemplo, si escuchamos que el aborto es bueno, quizás todos los días nos hagamos a la idea de que esto es posible y trae algunos aspectos positivos. Pero por el contrario, si es que nos hablan de la homosexualidad y que esto es malo, nos vamos a pegar a esa idea. Entonces nosotros nos dejamos llevar por lo que dicen los medios de comunicación. Para mí sí son importantes y positivas las formas alternas de comunicación. ¿Por qué? Primero, hay personas que tienen capacidades diferentes, pero no por ello dejan de ser seres humanos. Pero eso sí tienen una forma diferente de comunicarse. Entonces, para estos casos existe, por ejemplo, el lenguaje de señas o la escritura braille. Y yo sé que la mayoría de la población no utiliza estas técnicas, pero al fin y al cabo estas personas son parte de la sociedad y debemos incluirnos en ella a todos. Otro ejemplo es el teatro alternativo, que si bien el teatro originalmente sirve para entretener, para contar hechos, narrar acontecimientos, etc., nosotros podemos utilizar esas mismas características para cambiar la idiosincrasia de las personas, cambiar la forma en que piensa la sociedad. Entonces podríamos promover acción. Un objetivo que solo el ocio, al también promover el desarrollo de la sociedad. Es cierto que existe violación verbal entre un maestro y un alumno, y sé de algunos maestros que no están de acuerdo con la apariencia de su alumno por tener pelo corto o largo, o también por sus gustos, le gusta una mujer, un hombre, en fin, quien sea. Pero lo importante es tener un respeto entre maestro y alumno, que eso nunca se pierda, y no obligar ni suprimir a alguien a hacer algo o a ser alguien que no quiere ser. Es mejor que un maestro oriente a su alumno y le guíe. Estoy segura de quién es. Amigos, esperamos que hayan disfrutado del video. Y con la Rosy estábamos viendo igual y nos parece que es súper importante, como mencionaban, tener esta responsabilidad al momento de comunicar, porque es como tener este chance de aportar a otro, o sea, con este don que tenemos, que es hablar, que es decirle a la otra lo que pensamos y siempre ser súper responsables de lo que decimos. O sea, no es como que yo pienso algo y solo lo lanzo o porque sé que puedo afectar a otra persona. Entonces creo que es súper importante, como se decía en los videos, que estas personas que tienen como un poquito más de influencia, de autoridad en cierto sentido, cuando estamos en un centro educativo, se podría decir así, de autoridad, tienen este chance de poder aportarnos de alguna u otra forma, y nosotros absorbemos muchas cosas de estas personas porque las vemos como un referente en cierto punto. Entonces me parece que estas personas como que tendrían que tomar un poquito este tema con más responsabilidad, con más verlo como algo positivo que les permita transmitir a otras cosas que les van a aportar en realidad. O sea, que no se trata de que solo soy, no sé, quizás famoso, que tengo la autoridad y puedo decir lo que sea, sino que me hago responsable de lo que digo, y de esa forma puedo captar lo que realmente estoy diciendo y cómo esto va a ayudar a otras. No sé, Rosito, ¿qué opinas acerca de esto? Ya, a mí me parece que es verdad lo que todas las personas de ahí dijeron, ya que sí, existen muchos comentarios tan normales que a la larga después llegan a afectar a todos. Entonces, esta gente, influencias o influencers, llegan a tener mucha importancia en los medios de comunicación, ya que comunican. Y no lo digo que todos los medios de comunicación son malos, porque como hay malos, hay buenos. Entonces, pero tenemos que saber que esta gente que habla o comunica en los medios o de otras formas llegan a afectar después a la sociedad. Entonces, esa es mi opinión. Chicos, eso ha sido nuestro segmento. Entonces, para los preguntones, esperamos que hayan disfrutado de lo que la gente piensa y opina, y también conocer un poquito de los demás. Y les agradecemos un montón por estar con nosotros, y vamos contigo, Shari. Gracias, chicos. Qué lindo es escuchar lo que piensa la gente, y además también pudimos escuchar un poquito acerca de lo que piensan no solo de los influencers en cuanto a personajes públicos, sino también de los profes, que de una u otra manera son influencias en esta parte de la educación. en sus colegios, en los colegios, en las escuelas, en las dos, en las universidades, ya. Y bueno, ¿qué les parece entonces si pasamos al siguiente segmento? El tan esperado, La Forma de Mirar, en el cual nos acompaña nuestro invitado súper especial, Andu, y Belencita también, así que les dejo, chicos. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra, una gran duda resuelta. Bienvenidos a La Forma de Mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Forma de Mirar, con un ojo en el derecho y otro en la realidad, en donde hablaremos de temas sociales y sobre todo para saber si el derecho en realidad se está cumpliendo. Pero antes de eso, vamos a saludar a Andrés. Hola, Andy, ¿qué tal? Hola, Bel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, pues como ya, nos venía anunciando desde hace rato, hoy tenemos un invitado súper especial y sabemos que les va a encantar a todos ustedes. Bueno, pues está con nosotros hoy Diego Ulloa y bueno, creo que cualquier presentación se queda bastante corta, todos lo conocemos y hemos visto todas sus producciones audiovisuales donde se nota todo su talento y toda su cercanía que tiene con las personas. Y bueno, hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación y pues es un placer poder compartirles un poco de mi opinión en este espacio. Muchas gracias, Diego. Y bueno, pues para contextualizarnos un poco, el tema de hoy, el que quisimos abordar es comunicación no violenta. ¿Y por qué decidimos invitarle a Diego? Porque para contextualizarnos un poco, Diego publicó hace el mes pasado un video donde él mostraba su postura, es decir, lo que pensaba, frente a unos personajes que promueven discriminación y estereotipos contra la comunidad LGBTIQ+. Y bueno, varios artistas también dieron su punto de vista respecto al hecho y respecto a lo que Diego hizo. Y por eso hoy queremos hablar aquí, porque nosotros como que de última nos sentimos muy identificados con el mensaje de Diego y creemos que fue muy importante que él haga esto y que ese es un ejemplo de comunicación no violenta muy importante. Ya, para pasar con el primer ojo al derecho, para ver cómo se relaciona este tema con el derecho, todos sabemos que cada persona es libre de publicar lo que sea en sus redes sociales. En el caso de actores, de hacer el personaje que quieran, en el caso de músicos, hacer las letras que quieran. Sin embargo, deben saber que tienen muchos seguidores y que para muchas personas son personas que son realmente referentes. Entonces, ¿crees tú que al usar esta influencia para beneficio propio o difundir ideas de uno es invadir los derechos de la otra persona? Bueno, yo creo que la libertad de expresión siempre debe de estar bajo un marco, ¿no? Bajo unos ciertos límites, que es la libertad también del resto de personas de tener una vida digna, de ser respetados por sus diferentes condiciones o formas de ser. Entonces, siento que los artistas, los comunicadores tienen una responsabilidad con el contenido que hacen, ¿no? Porque no es posible que un medio, que una red social ampare un discurso de odio. Y yo creo que en el caso del que hablaba en ese video, se fomentaba de alguna manera un discurso de odio, se fomentaba la discriminación. Entonces sí, uno es libre de publicar, de interpretar, de crear obras según su criterio, pero siempre que no vayan contra este derecho principal, que es vivir dignamente y ser respetado, ¿no? Yo creo que en eso, que en el caso del que yo les hablaba, de la Melo y la Michi, pues estaba infringiendo ese derecho porque ellos fomentaban un discurso de odio. Quizá no de una manera tan voluntaria, tan consciente, pero al fin y al cabo sucedía. Y poniendo un ojo en la realidad, ¿crees que los medios de comunicación brindan espacios para la participación de los grupos de atención prioritaria? Con eso me refiero como a niños, ancianos, personas de la comunidad LGBT, personas afro. ¿Qué piensas? Yo creo que también otro tema que justo tocaba en ese video es la falta de inclusión, ¿no? Porque O sea, el problema no es interpretar a un personaje homosexual en una obra, sino es que, por ejemplo, no se tome en cuenta el punto de vista de la gente que forma parte de esos grupos, ¿no? Ahí es cuando se habla de una falta de inclusión, porque realmente, ¿quiénes de esos actores pertenecen realmente a la comunidad LGBT? Entonces, es como, este es un debate que no solo pasa en Ecuador, sino en todo el mundo, de, por ejemplo, cuando se tiene que interpretar a un personaje transexual, ¿por qué ese papel darle a un actor cisgénero cuando se le podría dar a un actor que realmente vive esa realidad y que aparte por su condición ya se le ha visto limitado los espacios en donde puede ejercer su trabajo? Entonces yo creo que los medios deben de tener una responsabilidad de incluir todas esas minorías, porque son ellos los que pueden hablar de este tema desde una perspectiva más real, más auténtica, que ellos han vivido en carne propia. Y bueno, regresando con otro ojo al derecho, como dijimos, cada uno es libre de publicar las cosas que a uno le parecen coherentes, y obviamente levantamos la voz cuando nos parece que están cometiendo injusticias, porque son nuestras redes sociales, ¿no? Pero desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿cómo crees que se deben realizar la publicación de estos contenidos para intentar ser lo menos violentos posible? Es decir, ¿qué consideraciones se deberían tener en cuenta antes de publicar contenidos en las redes sociales, sabiendo que eres un influencer, o sea, que tienes mucha influencia sobre muchas personas? Bueno, yo creo que todos somos súper conscientes cuando estamos ejerciendo un discurso de odio. De hecho, el mismo David y el mismo Víctor nunca dijeron que no sucediera, sino ellos defendían su postura. Creo que todos somos conscientes cuando caemos en eso. Y si no pasa, si no somos conscientes, porque bueno, todos podemos cometer errores, ¿no? Podemos caer en lo mismo, de alguna manera inconsciente, porque es verdad que hemos vivido años, décadas bajo estos conceptos que poco a poco van cambiando, poco a poco van evolucionando. Entonces sí, podemos caer en el error de cometer lo mismo que criticamos. Pero creo que siempre tenemos la oportunidad de reconocerlo, pedir disculpas y dar nuestro compromiso a mejorar. Creo que cuando se hablaba del tema de la Melo y la Michi, por lo menos desde mi postura, no era cancelar a los actores o prohibir que vuelvan a actuar o que vuelvan a realizar alguna obra de teatro o algún contenido, sino era escuchar su postura y que reconozcan que están realizando un contenido que ofende a un grupo que por años ya ha sido menospreciado, ha sido discriminado en nuestra sociedad. Entonces, se puede caer en lo mismo, se puede cometer un error, pero ahí está la oportunidad de pedir disculpas y de dar este compromiso a mejorar, creo yo. Regresando a la realidad, ¿crees que al ser una persona reconocida o pública, te encuentras en la obligación de incentivar una comunicación asertiva en el medio en que te encuentras y también hacia las personas que te rodean? Yo creo, bueno, es súper conocida esta frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y yo creo que si nuestra plataforma y nuestra voz llega a un montón de personas, es mayor la responsabilidad que tenemos, ¿no? Entonces siempre ser muy conscientes que le estamos dando a esa gente que nos sigue. Y como les decía, si cometemos un error, reconocerlo, siempre mejorar. Y eso creo que está en nuestras manos, mejorar nuestra sociedad, porque al fin y al cabo, como les decía, tenemos una plataforma grande y que mediante esa plataforma podemos hacer grandes cambios para bien. Y regresando nuevamente al derecho, ¿crees que es importante que los personajes públicos compartan contenido que ayuden al desarrollo social, es decir, contenido que vaya en contra de la discriminación, que fortalezca la solidaridad, que evidencie las injusticias y que no vaya más allá de quizás simplemente compartir una imagen, por ejemplo, por el Día Mundial contra la Homofobia? ¿Crees que es importante que los personajes públicos hagan esto? Bueno, creo que también es decisión de cada, bueno, en el caso que me concierne, es responsabilidad de cada creador de contenido digital cuál sea la dirección que toma su contenido, ¿no? Habrá creadores que vayan más a un activismo súper claro y súper presente y otras personas que no lo hagan. Yo más que nada pienso que lo importante es que ya sea que hagamos activismo, ya sea que defendamos estos derechos, Por lo menos lo mínimo que se pide es que no se caiga en el discurso de odio o en lo contrario, ¿sabes? Porque entiendo también que haya muchos creadores de contenido que su contenido vaya por la comedia, entonces tal vez no está en sus objetivos ir a defender derechos o tener una postura muy clara en temas políticos, que también creo que es válido, porque al fin y al cabo eso también es libertad, ¿no? Ver cómo diriges tu contenido. Lo único que se les pide, obviamente, es que no repercuta en lo contrario, que sea fomentar discursos de odio, discriminar con su contenido, y si se comete, pues reconocerlo y mejorar. Yo creo que ese es el camino, creo que tampoco podemos obligar a que todos los creadores de contenido tomen una postura muy clara, ¿no? Pero bueno, ahí está el desafío. Regresando a la realidad, ¿qué tipo de programas o medios alternativos crees que pueden realizar para que esta comunicación llegue a más personas, pero no se meta tanto el tema en la violencia, en los diferentes casos que puede haber de discriminación? Bueno, yo creo que uno de los objetivos que debieran de apuntar la mayoría de medios, por ejemplo, la televisión, que tiene una responsabilidad mayor porque llega a más personas, el teatro, yo creo que uno de los objetivos, una de las metas que ellos debieran de ponerse es ser mucho más inclusivos. Yo creo cuando tengamos actores, creadores que formen parte de estas minorías, no se va a caer en los mismos errores, ¿no? De fomentar estereotipos, de discriminar, de dar estos discursos de odio, porque va a haber gente dentro que ya al ser tan incluyentes va a decir, espera, realmente esto es lo que queremos comunicar, esto es lo que realmente queremos hacer, yo me siento identificado con esta realidad y sé que no es así, o sé que podemos dar un mejor ejemplo, porque al fin y al cabo también algo que es muy cierto y creo que es importante recalcar, es que las cosas no se cambian solo dando un discurso súper activo de no hagan eso, no hagan eso, sino también se hace con el ejemplo, ¿no? En el momento, en vez de decirle a la gente las personas de la comunidad LGBT son como tú o yo, somos lo mismo, sino crear obras que digan y que muestren esa realidad sin que suene a discurso político, ¿me entienden? Porque también a la gente no le gusta sentirse adoctrinada, ¿saben? Entonces yo creo que el arte, el entretenimiento es una forma muy bonita y muy muy fácil o muy positiva de lograr esos cambios. No sé si vemos, por ejemplo, que se retrata a alguien de la comunidad LGBT sin caer en los estereotipos, es como que ya vamos conociendo otras realidades y creo que eso entra de una manera más fácil y más sutil a la gente que estarle intentando darles mensajes muy que pueden ellos sentir un rechazo por sentir, ah, oh, no, me están obligando a pensar de su manera. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Creo que nos queda claro un poco también el otro lado, porque a veces nosotros, trabajamos en el medio, en ese medio, entonces no sabemos cómo es del otro lado tampoco. Y podemos caer en juzgar, porque ciertamente ustedes eligieron este tipo de vida, es decir, elige ser actor, elige ser todo, y qué chévere que puedas hacer cosas por la sociedad, pero bueno, también es siempre tu elección, ¿no? Entonces eso está chéverazo, y bueno, ¿qué tal si ahora nos mandas algún tipo de mensaje, un mensaje para aquellas personas que tienen mucha incidencia en muchas personas, para aquellos que te seguimos, que somos súper fan de tus martes de chistes, de todo tu trabajo? ¿Qué mensaje nos mandaría? Primero, dejar claro que uno puede decidir no ser activamente político con respecto a un tema, pero no creo que uno se pueda dar el lujo de elegir quedarse en silencio cuando ve que sucede una injusticia, ¿saben? No quiero que eso se confunda tampoco, porque cuando sucedió esto, también algo que la gente mucho se quejaba es que otros actores de televisión, que otros influencers no hablaban del tema, y también es duro porque de alguna manera el silencio es cómplice. Entonces sí, yo acepto que una persona no quiera tener un activismo político muy claro en lo que hace, pero si es consciente, es testigo de que se están cometiendo injusticias, pues qué mejor que use su plataforma para denunciar y cuestionar esas cosas que están mal en nuestra sociedad. Yo siento que si bien muchos de los influencers que existen en el país no decidieron ser influencers, porque uno no es como que decide que te crecer tantos seguidores, ¿no? Tú haces tus cosas y de pronto te encuentras con una realidad. Pero si tenemos esa herramienta y nos sentimos en la posición de poder realizar algo positivo con ello, pues usémoslo para mejorar este país, para mejorar esta sociedad y que todos podamos vivir una vida más digna y con respeto, ¿no? Bueno, pues Diego, igual otra vez nuevamente agradeciéndote, nos quedamos con mucho conocimiento. Y bueno, amigos, esto fue un ojo a la realidad y el otro al ojo del derecho. Y seguimos contigo, Sham. Gracias. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Gracias, chicos. Gracias a Diego. Muchas gracias. Chao. Se despiden de nosotros. Gracias por estar, por aceptar venir, venir de manera virtual. y por no dejarnos en visto. Qué chévere. Qué lindo que no nos hayas dejado en visto principalmente. Es lo más importante. Cacho. Pero muchas gracias y ojalá que podamos vernos en otra oportunidad. Y bueno, chao. Muchas gracias. Gracias también a Belencita y a Ando por mostrarnos el derecho y la realidad del tema y abarcarlo de una manera al propio estilo de que de última. Y ya. Y bueno, antes de avanzar con el tercer segmento, ¿qué les parece si vamos a esta partecita del programa, el tan esperado ¿Sabías qué? Es un espacio para enterarnos de datos curiosos sobre el tema, de datos que no se sabían sobre el tema, o tal vez sí se sabían, pero ahora los van a volver a escuchar para que se acuerden. Entonces, este es ¿Sabías qué? Iniciemos con, ¿sabías qué? En el mundo existen alrededor de 7.000 idiomas. ¿Por qué es súper importante esto? Porque el lenguaje es parte de una comunicación. Entonces, para tener una comunicación no violenta, el lenguaje es fundamental. Entonces, por eso estos datos del lenguaje. Ya, ¿sabían que además 9.231 lenguas están completamente extintas? Entre ellas está el latín, el dálmata, el uno y el egipcio clásico. Es decir, habían muchísimas lenguas y que lamentablemente se extinguieron, así que es como un mundo gigante de lenguas. Ya, ¿sabían que además? Este es un dato súper importante, ya lo sabía, ¿no? Porque el 7 de julio se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta fecha fue designada como homenaje a Bartolina Sisa, mujer dirigente indígena aymara, que fue asesinada el 5 de septiembre de 1782 tras liderar una sublevación indígena contra la corona española. ¿Por qué es importante este dato? Pues porque ustedes sabrán, no se conocía mucho sobre esto. Bueno, en estos días no se han visto muchas publicaciones sobre esto. Y hay muchas personas que tienen mucha influencia en otras personas, influencers les llaman últimamente, y es muy importante que compartan información como esta, y comparten memes, y comparten muchas cosas, que está súper bien, porque es como parte de lo que quieren compartir, pero sería súper importante también que compartan esta información, y que la gente la conozca por medio de ellos, porque llega mucha gente, entonces mucha gente lo conocería y ya, bueno. Y también en esta parte del ¿sabías qué? Hoy nos va a ayudar la Joyita con un dato súper importante sobre educación. Así que por eso dije, Joyita, tienes que ayudarme porque la educación es lo tuyo. Entonces, ya ahí les va un ratito del ¿sabías qué? De la Joyita. Un dato curioso. En 1993 se creó en Ecuador la primera escuela alternativa que se llamaba Pestalozzi, que estaba ubicada en Tumbaco y es tomada como una de las referencias en España que genera y que promueve el aprendizaje autodirigido, que es súper distinto a la escuela tradicional o a lo que habla el sistema educativo. Chuta, yo siempre estoy hablando con el micrófono apagado. El otro día, amigos, como otro dato curioso, estaba dando una exposición una hora, dice que yo hablando y he tenido el micrófono apagado. Pero bueno, suele pasar, ¿no? Hasta en las mejores familias pasa, dicen. Y bueno, la Joyita nos contó este dato súper importante acerca de la educación alternativa, pero ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar mucho más sobre lo que la Joyita nos tiene que decir en cuanto a educación y cómo se relaciona esto con el tema? Así que pasemos a nuestro tan esperado Aprendiendo en Colectivo con la Joyita. Así que te dejo, Joyita, bienvenida. Hay algo que acompáñanos y desaprendamos todo lo que nos enseñaron desde lo impuesto y co-construyamos este caminar desde otros aprendizajes posibles. Hola, hola con todos y todas. Bienvenidos a este espacio de Aprendiendo en Colectivo, donde hablaremos acerca de educación, pero ya no de esta educación impuesta o tradicional, sino más bien de estos aprendizajes alternativos que nacen desde la esencia y desde la naturalidad de cada persona, y además lo vamos a vincular con los derechos de la infancia y la adolescencia. El tema de hoy es la comunicación no violenta y lo he vinculado al derecho del buen trato que deben tener los niños, niñas y adolescentes. Y para hoy quiero contarles que Sharon nos va a acompañar con una de sus experiencias de lo que vivió en la escuela, en el colegio, así que ella... Yo que soy bien experta en esto. Hola, Joyita, gracias por invitarme a tu segmento y estoy muy feliz de participar con mis experiencias, así que estoy lista para cualquier pregunta. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hacer preguntas súper rápidas, ¿ya? La primera es, quiero que nos cuentes cuál es el recuerdo más significativo que tienes, ya sea de la escuela o del colegio. El recuerdo más significativo, ya. Me acuerdo que una de las mejores cosas de la escuela fue el último año porque tuvimos un viaje a la playa, entonces viajar para mí fue lo más significativo. No estar encerrada todos los años en el aula, sino viajar y conocer cosas y con mis compañeros. Eso fue lo más significativo para mí. ¡Chéverísimo! ¿Y qué fue lo que menos te gustó? Que el hijo del profesor en ese viaje no me hizo caso. No, mentira. No, lo que menos me gustó de la escuela del cole es una experiencia que tuve en el colegio con un profesor. No voy a decir el nombre porque me quiero que quede mal, pero bueno, ya. La experiencia es que este profe un día me dijo que, en pocas me dijo que soy una pendeja y ya. Pero, y además como me violentó de una manera heavy, entonces yo lloré y ni sé qué, ni sé cuánto y pataleé y todo, pero me sentí súper mal. Ya, esa fue mi peor experiencia. ¿Y de alguna otra experiencia qué es lo que te gustaría cambiar? Creo que de esa experiencia, y bueno, de varias, casi de todas las experiencias malas que he tenido, lo que me hubiese gustado cambiar es el cómo reaccioné. Es decir, hubiese querido alzar mi voz y decir lo que pienso y decir por qué no estoy de acuerdo con eso, por qué no me gusta que me traten de esa manera, por qué no deberían, y además llegar hasta las últimas instancias para que ese profesor no le vuelva a hacer eso a otras personas. Muchas gracias. No, mentira. Sharon, presidenta, no mentira. Sharon, presidenta. ¿Cuál era el rol de los profesores cuando habían conflictos entre compañeros, entre, no sé, quizás compañeros y profesores? ¿Cómo reaccionaban las autoridades? A ver, el rol de los profes en cuanto a conflictos con alumnos era como, bueno, yo soy la autoridad, yo soy el profe, yo soy el que sé, el alumno no sabe, o tal vez el alumno no tiene razón, pero no lo voy a decir, pero a mi amiguito, el otro profe, sí le voy a decir que no le haga caso porque yo soy el que sé. Entonces, ese es el rol de los profes y, ante los alumnos. Y entre ellos, pues, no sé, como de mi amiguito, si él te viene a contar que yo hice esto, no le creas o solo no le hagas caso. Y por eso es que no me dejaban reclamar este derecho que tengo, ¿no? De ser libre de decir lo que quiero. Entonces, porque le contaba al amiguito lo que le dije y decía no le hagas caso y no pongas la denuncia, más o menos, porque soy tu amigo. Okay, imagino que fue una experiencia bastante fuerte para ti y hasta ahora debe significar algo recordar todo lo que viviste. Sí, cuando le veo a ese profe nomás me hierve la sangre, pero no solo porque soy humanista, nomás me paran en el universo y respiro. Súper, gracias ya por contarnos tu experiencia. Y bueno, y ahora sí, continuando así súper rapidísimo y sin entrar mucho en detalle, sabemos que el Ministerio de Educación, en ninguno de sus objetivos, estándares de aprendizaje, currículos, abarca temas que vayan relacionados con empatía, generar espacios de diálogo para pares, el manejar o el entender tus emociones, qué es lo que me está pasando, qué me gusta, qué no me gusta, quizás de esta frustración que viene desde casa, qué está pasando. Y al igual que ya, muchos padres, madres, profesores y psicólogos empezaron a cuestionar lo que el sistema educativo estaba planteando en sus mallas curriculares. Y fue así que se creó la educación alternativa o las alternativas al aprendizaje, que no son lo mismo, pero en estos dos ambientes abarcan espacios justo para generar una comunicación no violenta y para acoger y para acompañar de menor manera a los niños, niñas y adolescentes. Quiero contarles acerca de las asambleas. Las asambleas son espacios de diálogo que son dirigidos por los niños y acompañados por los adultos. Aquí se llegan a acuerdos en cuanto a limpieza, a ordenar los espacios, en cuanto a temas de intereses que surgen, no sé, estos aprendizajes comunitarios que vienen desde afuera y que no necesariamente están en este espacio educativo. Y también se crean y se fijan límites y acuerdos, como les dije antes, son propuestos por los niños, niñas y adolescentes. También están los ambientes de acogida. En estos ambientes de acogida son creados por los adultos para acoger a los niños y a los adolescentes. Son espacios donde puede ir un pequeño o un adolescente y contar cómo se está sintiendo. Quizás hoy tuve un nuevo aprendizaje, hoy logré un nuevo reto, pero también es un espacio dirigido para esos momentos que quizás no me siento tan feliz, no me siento tan a gusto, quizás pasó algo con un compañero, tuve una experiencia que no me gustó mucho. Y todos estos momentos son acompañados por una escucha empática, por un diálogo respetuoso, que no interviene en juicios de valor, perspectivas personales o sistemas de creencias. Y así igual, hay, como se acoge a los niños, niñas y adolescentes, también hay un espacio para los padres, madres, abuelos que estén acompañando en la primera infancia o la segunda, que son los círculos familiares. Aquí se abordan temas de intereses propios, como etapas de desarrollo, características de desarrollo, pero también esos temas que son bastante íntimos y profundos, cómo me estoy sintiendo en esta maternidad, cómo me estoy sintiendo en esta paternidad, qué es lo que más me ha gustado. Y ya desde mi experiencia, de lo que he podido ver, es que al final de estos encuentros van creando o se van uniendo a redes de apoyo en el que pueden ir intercambiando estas experiencias que quizás otros ya han trascendido o ya han caminado eso, y desde casa también pueden hacer estas asambleas para acompañar esta comunicación no violenta. En estas asambleas que se realizan en casa, todos los integrantes de la familia forman parte de este espacio, e incluso la opinión que pueda dar un niño de 2 o de 3 años es bienvenida. También se establecen los límites, pero estos límites, lo que permite este espacio es justamente preguntar, ¿te gusta este acuerdo? ¿Te disgusta? ¿Te está generando algo? ¿Te está aportando en algo? ¿Quisieras que lo cambiemos? Y algo súper importante es que estos acuerdos y estos límites no solo van direccionados a los niños, a las niñas, a los adolescentes, sino también a mamá, a papá, al tío, al abuelo que está viviendo en casa, que está compartiendo. Y la última estrategia que les quiero compartir es una que va direccionada ya sea para toda la familia o solo para los hijos o solo para la pareja. que es realizar una retroalimentación de todo el día vivir. Puedes acompañarlo de unas preguntas que te voy a compartir. La primera, ¿qué fue lo que más te gustó de todo este día? ¿Qué aventura tuviste hoy? ¿Qué te gustaría cambiar? Ya sea de tu aventura o de lo que tú, de cómo te sentiste. ¿En qué te gustaría mejorar? ¿Qué fue lo que no te gustó? Puedes acompañar este diálogo desde la acogida con amor y desde la escucha respetuosa. Oigan, chicos, y ya para finalizar, que yo quiero que se pregunten si ustedes hubiesen tenido esta oportunidad de tener estos espacios en la escuela, en el colegio, ¿cómo creen que hubiese sido la educación? ¿O cómo creen que hubiese, qué aprendizajes significativos en realidad se hubiesen llevado a casa? Gracias, Chavita, qué lindo fue escucharte a ti y a tu manada, qué chévere. Qué lindo lo que nos enseñaste. Es cierto, creo que cada vivencia es importante y si se viven en un sistema en el que no tienes que sufrir violencia desde chiquito, como en la escuela, por ejemplo, en la mayoría de escuelitas, sería súper mejor, sería mejor. Yo estoy hablando como en los manabís. Ya, bueno, gracias, Joyita. Y ahora sí, ¿qué les parece si vamos con nuestro último segmento? El tan esperado humanizarte con nuestra querida amiga Lorena Vallejo, que es una capa haciendo síntesis de todo lo que decimos y contándonos muchas cosas. Te amo, Lore, te dejamos en tu segmento precioso. Piensa, es tu derecho tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Esto es Humanizarte, donde el arte está en concientizarte. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Muchas gracias, gracias ya por esa, por esa hermosa introducción de mi ser. No, gracias a todos y a todas por este nuevo día de compartir, este nuevo día de radio. Para mí es bien importante sintetizar, aunque me molesten de que soy la sintetizadora, pero es bien interesante sintetizar porque creo que sí, nuestro cerebro aprende. Dentro de la comunicación no violenta, tengo tres cosas fundamentales que decir y compartir desde mi criterio y desde mi forma de ver. Creo que la primera razón por la que generalmente nos comunicamos de manera violenta o nos estamos comunicando de manera no asertiva es porque tenemos esta mala creencia de que si no lo hacemos, somos vulnerables. Creemos que el no utilizar este tipo de chistes comunes, burlas, agresiones a los demás, nos vulnera, nos hace menos poderosos, que esa es mi segunda parte del poder. Puedo decir lo que yo quiera, tengo en mi capacidad en mis manos, el derecho de decir lo que yo quiera, porque eso me da poder, porque si no lo hago no tengo poder. Entonces, otra vez, se junta con la primera parte que les había mencionado. Si yo no replico lo que es cool, lo que está de moda, lo que está bueno, lo que todo el mundo lo hace, me vulnero, me estoy más abajo de un estrato de moda, de alguna cuestión así, ¿no? Como todo el mundo agrede, todo el mundo lo dice, yo tengo que estar en este mismo nivel porque si no soy vulnerable a eso. Y eso no es culpa de quienes se sienten vulnerables, es culpa de un sistema entero que nos ha vulnerado de esta manera, ¿no? Del poder. Esto pasa en todas partes. El poder nos vulnera. Los gobiernos son agresivos, algunas leyes públicas son agresivas ante la gente, decisiones políticas son agresivas, porque si no lo son, se sienten vulnerados a dejar de tener poder. Ese es mi criterio súper corto y básico en esa parte. Y la tercera y para mí más importante es el tema de la responsabilidad, incluso las leyes claras dentro de la comunicación. Diego nos decía, como cada uno decide qué hacerlo. Y eso es bien interesante lo que él decía, porque cada uno decide qué hacer. Andy, creo que mencioné en algún punto también, sí, como todas las carreras, uno decide qué carrera estudiar. Y es bien importante, y esta frase me encanta utilizar, y el tema de hacerse cargo de... Cuando uno elige algo, tiene que hacerse cargo porque pertenece a una comunidad. Para decirles súper rápido y contarles cómo a veces funciona, y suelo trabajar con familias en esto, ¿no? Cuando familias no saben cómo manejar a su hijo chiquito, a su hija chiquita, a su hijo adolescente, en cómo portarse bien, ¿no? Entre comillas, eso es como ellos lo llaman. Yo les digo que la idea no es portarse bien, la idea es entender cómo funcionar en comunidad. Si yo pertenezco a una comunidad y hago algo que daña a mi comunidad, sea mi comunidad familia, sea mi comunidad amigos, sea mi comunidad pareja, sea mi comunidad escuela, sea mi comunidad trabajo, y sea la comunidad en general, en sí, la macro, el planeta Tierra. Yo tengo que hacerme cargo de lo que estoy haciendo dentro de esa comunidad. Si yo hago algo para dañar esa comunidad, tengo que hacerme cargo. ¿Y qué es hacerse cargo? Tener consecuencias. Entonces, bien, como decía Diego, yo puedo decir lo que quiera, yo puedo hacer lo que quiera dentro de esto, eso, tengo el derecho a hacerlo, puedo aquí mandar las ideas que tengo. Pero también tengo el derecho y también tengo la obligación de hacerme cargo de lo que dije, sea esto incluso una consecuencia. Si yo mañana salgo, bebo alcohol, me paso el semáforo en rojo porque así lo decidí, me choco, voy a tener consecuencias. Mi carro va a estar en pérdida total como la consecuencia menor, voy a matar a alguien como una consecuencia un poco más fuerte y me voy a morir como consecuencia final, que esa quizás no la sienta, pero igual. Entonces, hay una consecuencia dentro de la comunidad. Y yo creo que así funciona la comunicación también. Sí, comunícate como quieras. Ahí les aliento a la gente que se comunique, pero también hazte cargo de la consecuencia que vas a tener. Porque me encantaría ser positiva en este momento y lo voy a hacer. Estamos creciendo un montón en esa parte. Nos están molestando un montón de cosas a los adolescentes, a los jóvenes, no digo que soy adolescente, a los jóvenes, jóvenes adultos, y a la gente nos está molestando un montón de cosas. Y está bien que nos moleste. Entonces, el que nos moleste va a ser que se tengan que hacer cargo de las consecuencias. Eso es lo que quiero yo un poco manejar en este tema. Eres un comunicador, eres un influencer, un youtuber, un lo que seas que quieras ser, un actor, una actriz de teatro, de cine, de lo que sea. Ok, di lo que tengas que decir. No te olvides que estás viviendo en comunidad y que nos están jodiendo cosas, perdón la palabra. Nos están molestando cosas. Y eso es lo que va a pasar después. Vas a tener una consecuencia. Bien, y para concluir me gustaría que... Creo que este programa fue súper experiencial y me encanta. Ya podemos, creo que, hacer hasta un experimento. De los 7 personas que estuvimos aquí, ¿a 4 les pasó esto? Y el grupo control. Entonces, me gustaría que sigamos con las experiencias. Mi pregunta sería un poco contar cuándo una comunicación violenta te hizo creértela. Quiero explicarme mejor. Cuando a un niño le dices que eres tonto todos los días de su vida, se va a creer y va a ser tonto. Quiero que me cuenten alguna experiencia de cuando te hicieron creer algo violento, porque eso es bien interesante que la gente escuche. Chévere, quiero empezar yo contando mi experiencia y voy a pasar la palabra a Java, que creo que estaba diciendo. Entonces, mi experiencia es, a mí me hicieron creer en el colegio que yo era una niña inquieta que no podía prestar atención. Me lo creí. ¿Cómo lo transformé? Ahora creo que esa inquietud me hace conocer más, aprender más, explorar más y sentir más. Paso la palabra a Java. A mí lo que me marcó así bastante, bastante fue cuando estaba en la escuela y tenía 6 años y me cantaron que esta canción, la del burro, orejas de burro, te voy a poner, ni siquiera, y en serio me pusieron y me creí que nunca, nunca, nunca iba a poder ser una niña estudiosa que tenía buenas calificaciones y en realidad eso pasó, nunca tuve buenas notas, siempre fui la que peores notas sacaba y etcétera, etcétera de cosas. ¿Y cómo cambió? ¿Cómo cambió eso ahora? Pues nada, soy una profe que cree que todos sus niños son capaces, no de la misma manera, todos son distintos, pero creo que eso me ha llevado a conocerles a ellos y a conocerme a mí misma, en las capacidades internas que tiene cada uno y de sus individualidades. qué hermoso compartir. Y mírate aquí ahora hablándonos y enseñándonos a todos sobre cómo se debería enseñar y cómo se debería acompañar a un niño. ¡Qué maravilloso! Muchas gracias. ¿Alguien más quiere contarnos su experiencia respecto a esto? ¡Anímense! ¡Anímense! Que luego el fantasma del tiempo me va a caer encima. ¡Apuren! ¡Yo! ¡Vamos ya! No sé si les apliqué, pero a mí siempre, toda la vida me dijeron que o sea, me decían así como... las gorditas no pueden hacer esto, las gorditas no pueden hacer trampolines, las gorditas no pueden hacer trampolines hacia atrás, ni nada de los trampolines existentes en el mundo. Y yo no me la creí, o sea, yo no podía hacer ejercicio porque yo aparte me daba vergüenza hacer ejercicio porque, ¿saben qué me decían? Me decían como, No, es que si se cae va a causar un terremoto. Ay, yo me llego a llorar. Pero cosas así, ¿cachan? Y yo me la creí, ya no quería hacer ejercicio porque entonces iba a causar un terremoto o me iba a joder con eso. Entonces es súper heavy esto que causa la violencia. Entonces ya no. Gracias. Y ahora ya no quiere hablar con nosotros cada vez que estamos hablando, se va a hacer yoga, imagínense. Ya se pone a hacer sus ejercicios. ¿Alguien más quiere compartir? ¿O vamos cerrando un poco? Bueno, está bien. Gracias a las dos por compartir. Fue, creo que, súper lindo escuchar esto. ¿Por qué la pregunta? Porque creo que es bien interesante que la gente que tiene el poder de comunicar se haga responsable, más allá de la consecuencia, se haga responsable de que tiene un montón de gente escuchándole, creyéndose lo que está diciendo, y que se quede en su conciencia para siempre, para el resto de su vida. Hay gente que se está creyendo lo que está diciendo. Así que se quede eso en la conciencia, no importa si no tienes una consecuencia, pero va a estar ahí, en tu corazón por siempre. Así que eso, agradezco, no me voy sin agradecer siempre a la gente luminosa que está haciendo cosas hermosas en el mundo, comunicando de manera hermosa, haciendo videos, haciendo cosas como Diego, que tuvimos la oportunidad, como un montón de jóvenes y adolescentes luminosos que están haciendo las cosas de la manera más linda posible para que todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos reclamando aquí, lo que estamos revolucionando aquí, se haga algún día. Y finalmente vamos a pasar a hablar sobre nuestra postura, que es muy importante, sobre la postura humanista dentro de este programa, el criterio sobre la comunicación no violenta desde el humanismo. Así que le voy a dar la palabra a mi gran amigo, a mi panita del alma, Andy, para que pueda contarnos. Te escuchamos, amigo. Muchas gracias, panita hermosa. Y bueno, pues para la postura humanista del día de hoy, tenemos un texto tomado del libro Habla Silo, con relación a la comunicación no violenta. Nos dice: ni los poderosos medios de comunicación social, ni el gigantismo del espectáculo público servirán para convencernos que somos hormigas o simple número estadístico, pero sí lograrán, en cambio, que se acentúe la sensación de absurdo y de sinsentido de la vida. Yo creo que en la crisis de civilización que estamos padeciendo existen numerosos factores positivos que deben ser aprovechados del mismo modo que aprovechamos la tecnología cuando se refiere a la salud, la educación y a la mejora de condiciones de vida. Aunque la rechazamos, si se aplica la destrucción porque está desviada del objetivo que la hizo nacer. Los acontecimientos están contribuyendo positivamente a que revisemos, ¡ay, se me movió esta huevada! Yo creo que en la crisis de civilización que estamos padeciendo existen numerosos factores positivos que deben ser aprovechados del mismo modo que aprovechamos la tecnología cuando se refiere a la salud, la educación y a la mejora de condiciones de vida, aunque la rechacemos si se aplica la destrucción porque está desviada del objetivo que la hizo nacer. Los acontecimientos están contribuyendo positivamente a que revisemos globalmente todo lo que hemos creído hasta hoy, que apreciemos la historia humana desde otra óptica, que lancemos nuestros proyectos hacia otra imagen a futuro, que nos miremos entre nosotros con una nueva piedad y tolerancia. Entonces, un nuevo humanismo se abrirá paso por este laberinto de la historia en el que el ser humano creyó anularse tantas veces. Muchas gracias, amigos. Eso es todo por hoy. Ya. Y ahí pasamos. Gracias. Lo irán todos. Vamos contigo ya. Bueno, amigas, como todo lo bueno se va, me voy. No, mentira, nos vamos. Y bueno, gracias a todos por estar en este programa. Gracias a los chicos por ayudarnos en todos los segmentos. Gracias a nuestro invitado, gracias a todos. Y muchas gracias a ustedes que nos ven en nuestro espacio, que de última. No se olviden que estamos con ustedes todos los sábados para los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Y también estamos con ustedes siempre presentes, conectados en nuestras redes sociales, en Facebook como Que de Última Radio, en Instagram como Que de Última. Y bueno, amigos, muchas gracias. No se olviden de seguirnos y ya. Chao, chicos, besitos, despídense, chicos. Chao. Chao, chao. Esto fue Que de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida. No olvides seguirnos en Facebook como Que de Última Radio, en Instagram como arroba Que de Última, en Twitter como arroba Que Última. Y de acompañarnos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. ¡Wow!